Sigo en esta novela aburriéndome de la trama. Es todo sexo, depresión y polvo abajo de la cama. No le pongas un altar ni a la persona que más amas. Que todos somos iguales abajo de las escamas. Pero abajo de las sábanas es todo piel y dientes. ¿Qué clase de demonio vive adentro de la gente? Debajo de las sábanas estaba tan sonriente. Pero afuera la perra tiene cuernos y tridente. Esto de andar solo no es porque sea independiente. Esto de andar solo es porque soy inteligente. Mijito, no me cuente del drama del ambiente. Que hay poco oyente atento y poco colega vigente. Me preguntan que de dónde mi carácter violento. Me preguntan que de dónde me he sacado el talento. Me preguntan si sin drogas también me siento contento. Y yo les contesto que si quiero, que si tengo, güey. Te sobran o te faltan boletos para el concierto. Te sobran o te faltan huevos para el movimiento. Hay quien se hizo sus alas de cera para el evento. Y quien viene a la carrera con zapatos de cemento. Yo no estoy corriendo, estoy metido en mi libro. Una onza en cada bolsa, solo así me equilibro. Esto alcanza para todos como un toque de hidro. Tu rap ya no tiene gases, es tu ocho cilindros. Mucha groupie, mucha puta, mucha pinche cadena. Pero si no sale del alma, nada vale la pena. Mucho Bad Bunny en el carro, mucha coca en el cigarro. Mucho pisar el pedal, con las llantas en el barro. No me lo puedes negar, porque conozco ese lado. Yo estoy jugando a ganar, aunque no llene el estadio. No me querían escuchar, como un anuncio en la radio. Pero les hice un desmadre, como de niño en el patio. Las cosas siguen su cauce en la escena llena de niños llorones como los sauces. Que quieren que llueva el dinero y que las horas se pausen. Porque por fin se cansaron de despertar en mis fauces. La vida es una frívola, el mundo no tiene amigos. Las cosas más bonitas no funcionaron contigo. Y es que a veces no te aceptan ni disculpas ni motivos. Pero en todos lados te aceptan el efectivo. Mira cómo son las cosas, cuánto crimen sin castigo. Porque no existe el culpable hasta que no firme el recibo. Somos todos los gusanos de este sistema podrido. Sin tumbas para los muertos ni casas para los vivos. Y yo ya sé que a veces me muero cuando no escribo, o cuando llevo meses sin probar un psicoactivo. Pero no sé por qué siempre me siento tan distinto. Si es porque soy Teseo o el toro del laberinto. Yo ya era escritor desde que no tenía ni un quinto. Soy como la tortuga porque gano aunque no sprinto. Me estoy haciendo viejo pero como el vino tinto. Si a los 20 la rompí, escúchame, a los 25, hijo de perra. Ahora vivo como quisiera y traigo más en el cuaderno de lo que en la billetera. Aunque traiga el Armani, sigo siendo de de veras, fumando desde temprano y rapeando de sudadera. Farus Beat está en la base, el profesor en las frases. Para que tengas escuela pero que no entres a clases. Ando quemando disfraces con esta pluma caliente. Parece que estoy escribiendo con Gautini corriente. Tengo a la escena pendiente como la cuerda del bonji. Vine a cambiar el ambiente como una onza de OG. Yo escucho música fuerte desde que conozco a Moby. Vine a hacer que hable la gente como los Lakers de Kobe. No me lo niega nadie, yo soy el rap de Mex. No los veo porque no se mueven, me parezco al T-Rex. Escribo con un toque mágico igual que Tex-Tex. Tú cuando escribes te bloqueas como el Watts de tu ex. Ni me alcanzan las canciones, ni me alcanzan las palabras. Ni me alcanzan los raperos que andan tras de mis pisadas. Son muy malos detectives porque piensan que me escondo. Pero a veces saco un hit de donde había tocado fondo. Vaya escena pretenciosa, ya no le importan los textos. No quieren escribir bien, solo se quieren ver más frescos. Me intentan explicar por qué son tan malos en esto. Pero el Minotauro no presta atención a los pretextos.